¿Cómo nos vamos a tener que poner con esta coreo, Gabriela Torres, eh? Sí, yo ya empecé a practicar, a ver si me sale algo. Por lo menos a tirar unos pasos ahí. ¿Qué tema era el que nos habíamos aprendido así con...? En septiembre te fuiste, sí, mía, era sí, ese sí, que estábamos, supuesto. Pero no necesitaba tanto coreo, no, este, no, no, no, no, como la que se va a venir. Va para los coros, va ese. Claro. Este más, un challenge, se podría decir ahí. Más coreográfico, pero bueno. ¿Te salen bien los challenges? Me animo, viste cómo soy yo de caradora. Me animo. No, este me interesa. Ahora vamos a hacer uno cuando termine esta entrevista. ¿Te parece? Sí, me interesa este que viene ahora. Bueno, nosotros vamos a entrevistar en este momento a Rosalín Valenzuela, de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, porque hoy se anunció para el 25 de septiembre el Festival de las Emociones. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde nos vamos a tener que reunir todos? Eso lo va a contar Rosalín. Hola, Rosalín, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? La coreo es muy, muy fácil, chicas. Bueno, la, me dejás tranquila. Bailar, la podemos bailar todos y todas. Así que nada, hay que ponerse a practicar 2 minutos. Listo. Si vos lo decís, yo ya me quedo tranquila. Que me va a salir. Les juro que ustedes y toda la audiencia la van a poder hacer. Y bueno, en principio, eso, a invitarlos a todos a la Avenida San Martín, que el día 25 de septiembre, desde las 16 y hasta las 19 aproximadamente, van a estar las academias de baile, los gimnasios, van a estar los clubes deportivos. Van a participar instituciones de distintas instituciones civiles, digamos, algunas que bailan y otras que no. Uh-huh. Van a estar haciendo la coreografía de Jerusalema, que es una coreografía que se hizo challenge durante toda la pandemia, porque es una coreografía para bailar con distanciamiento, sí, con protocolo. Y bueno, un poco lo que nosotros desde la Cámara de Comercio queremos hacer es reactivar la ciudad. Uh-huh. Y bueno, dar el puntapié inicial para una nueva etapa, ¿no? Que creemos que es la que empieza ya para septiembre. Totalmente, sí, sí. Contanos un poco, bueno, sabemos que la idea principal, el objetivo principal es que los vecinos y vecinas de la ciudad se prendan en esto. Pero ¿cuál es el objetivo principal también? ¿Por qué se realiza este Festival de las Emociones? Mira, en realidad nosotros estamos apelando y le pusimos Festival de Emociones porque justamente apela a 3 emociones. Una es a la gratitud, que tiene que ver con el reconocimiento a todo lo que es el sistema de sanidad, que trabajó muchísimo, a la Policía de La Pampa, al Ejército Argentino, como instituciones en cabeza, digamos, de todo el esfuerzo que hizo un sector de la población muy grande para trabajar y nunca parar. Y a la vez que convocamos a las academias de baile, a los gimnasios, a los institutos, a los clubes de fútbol, porque es un sector de la sociedad que lamentablemente estuvo muy parado y que no pudo trabajar por muchísimo tiempo. Entonces esto es como un acto de sanación, entre comillas, como sí, juntémonos todos, bailemos la coreografía que se hizo mundialmente conocida por esto, y nada, y demos un puntapié inicial para que, cuidándonos y todo, entendamos que podemos volver a salir a la calle, que bueno, nosotros por supuesto como Cámara de Comercio apelamos a que la ciudad se reactive, la gente salga a la parte gastronómica, salga a los negocios, consuma, y bueno, y creemos que una buena forma de hacerlo es esto, dándole alegría, sí, que es otro de los sentimientos, digamos, otra de las emociones, es darle alegría que hace mucho tiempo que no tenemos, ¿no? Que hemos estado todos guardados, todos callados, todos en silencio sin poder movernos. Entonces, y creemos que con protocolos y con todo podemos juntarnos, podemos bailar y bueno, agradecer, alegrarnos, poder tener esperanza. Que la idea es que cada persona concurra al evento con el sentimiento que tenga respecto a la pandemia, sí, porque puede ser que no sea positivo y que no quiera bailar, pero sí quiera, por ejemplo, en algunos lugares de la Avenida San Martín vamos a poner unos grandes afiches para que la gente pueda escribir y pueda, sí, agradecer a quien le parezca, porque puede ser su vecino, puede ser su familia, puede ser algún equipo médico, puede ser el personal de algún comercio, digamos, hay mucho a quien agradecer y a la vez pueda decir, pandemia, no te soporto más. Totalmente. Digamos, porque también es un sentimiento válido, ¿no? Sí, cómo no, ni hablar, ni hablar. Totalmente, sin, o sea, cuidando las palabras podemos que expresar un montón de emociones. Sí. Y esa es la idea, sí, digamos, sí, que sí. Hagamos este momento como que todos podamos compartir, sin ideologías políticas, sin banderas partidarias, sin nada, simplemente un llamado desde nosotros, que somos una asociación civil, a toda la sociedad a empezar a mirar el futuro con otros ojos. Sí, sí, sí, qué mejor en el marco también de ya comenzada una de las, para mí, ¿no?, mejores estaciones del año, que es la primavera, y me imagino que florcitas por ahí va a haber. Puestos de flores y demás. La idea justamente es eso, así van a haber puestos de flores para que de las florerías y de los viveros que son socios de la cámara, sí, van a estar disponibles para que compren flores para llevárselas o para dejarlas en cada uno de los puntos. Van a haber distintos puntos donde la gente va a ver personal de cada una de las instituciones públicas de salud y de la policía y todo eso, y que puedan llevárselas también a ellos si quieren. Y bueno, y si no, que esto, ponerle color a la vida que hace mucho que viene apagada. ¿Va a haber algún coreógrafo, alguien, alguna pantalla gigante en donde alguien que vaya marcando la ruta, viste, o manteniendo, no? Porque siempre, viste, hay una doña Rosa que sale disparada para otro lado, viste, cuando todos van para la derecha. Es que justamente si doña Rosa va a salir disparada para el otro lado, está perfecto, porque lo importante es que participe, no que haga los pasos perfectos, claro, ni que se sepa la coreografía desde el comienzo. Nosotros la idea que tenemos es hacerlo cuadra por cuadra, cosa de justamente no amontonar y no aglomerar a personas. Entonces, durante toda la avenida van a haber profesoras encabezando cada una de las cuadras para coordinar el baile de esa cuadra. Así que, en principio, si es una institución, ya la convocamos a través de ustedes para que se comunique con la cámara y nosotros le podamos mandar, por ejemplo, una de esas coordinadoras para practicar la coreo antes. Y si no, nada, llegar al momento y por eso, como les decía, en 2 minutos la coreo se aprende. Perfecto. Bueno, Paula ya está practicando, ella está tirando los pasos. Vos sabés que antes de esta nota me puse a ver los videos porque yo la verdad que no... Tengo una hija tiktokera, pero vos sabés que no había visto la coreo esa. Sí, es un tema. Es una coreo que se hizo en todo el mundo, que le hicieron los bomberos, lo hizo la policía, lo hizo los servicios médicos. Por eso digo, de verdad, la puede hacer cualquier persona. Solo hay que, la música te lleva, de hecho, la música te lleva porque es increíble cómo te moviliza. Y nada, después, zapatillas. De preferencia. Totalmente. De preferencia, sí, para que resulte más fácil hacer la coreo. Pero sí, en cada cuadra va a haber una coordinadora que va a ser una profesora de baile para las personas que quieran aprender la coreo ahí. Y si no, tratar de seguirla, como sea. La idea es pasar un momento de alegría y que dejemos ahí nuestras emociones, ¿no? Sí. ¿Rosalín va a estar presente ahí bailando también? Sí, la abeja, puedo. ¿Con todo el equipo? Todos y todas vamos a estar ahí. Estamos tratando de convencer a los que son más tímidos que lo hagan, pero sí, obviamente que estamos practicando la coreo. Yo además pertenezco a una academia de baile, así que... Ah, bueno, la tenés clara entonces, Rosalín. Empezamos a practicar, ojo, empezamos a practicar, porque eso hay que practicarlo. Pero nada, no es complicado y si necesitan de nosotras para que se sientan que civiles también podemos bailar, estamos disponibles para ayudar también. Te buscamos ahí el 25, necesite. Yo me voy atrás por tuyo, supuesto. Te voy siguiendo. En alguna parte de la San Martín me van a encontrar seguro. Te voy siguiendo, si te encuentro yo donde te vea o a Graciela Beca, voy atrás. Ojo, porque capaz que donde están ellas van a poner las cámaras, entonces mejor no vayamos para el otro lado para no hacer papelones. Pero qué mejor que seamos muchas personas, con eso, siempre cuidando las distancias, con barbijo, por supuesto, pero bueno, bailando. ¿Qué más lindo que bailar? ¿Qué más movilizante? Totalmente. Rosalín, entonces, va a estar este baile durante toda la Avenida San Martín. ¿Y dónde termina? En la Casa de Gobierno. Perfecto. O sea, en realidad termina en la rotonda antes de cruzar. Obviamente va a estar la Avenida Luro va a estar abierta a la circulación normal. Lo único que va a estar cerrado es la Avenida San Martín. Y bueno, a medida que se vayan liberando las arterias, también las vamos a ir liberando al tránsito, cosa de no entorpecer el funcionamiento de la ciudad por mucho tiempo. Seguramente, por supuesto, siempre a alguien vamos a complicar con la calle cerrada, pero bueno, creemos que siempre la sociedad es más importante. Uh-huh. Rosalín, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir, vamos a empezar a practicar primero. Y segundo, sí, vamos sí, a seguir. Ahora les voy a mandar la coreo de una de las profes para que ya la vayan practicando. Y por eso, todo aquel que quiera ponerse en contacto con la cámara, nosotros le pasamos la coreografía, le pasamos la música y ya pueden ir practicando para encontrarnos el sábado 25. Listo, tenemos unos días, Paulita, para olvidar, por lo menos tirar unos pasos, olvidar, como la gente. Rosalín, muchísimas gracias. No, chicas, gracias a ustedes, como siempre, por estar. Gracias. Abrazo grande. Chao, hasta luego.